creo que el tribunal tiene que expedirse rápidamente. Espero de que sea rápido el tema del juicio, porque para nosotros, por supuesto, es un peregrinar día a día, es un dolor que lo estamos viviendo día a día. No nos deja hacer nada, no nos deja trabajar, no nos deja comer, no nos deja dormir. O sea, realmente es un dolor muy grande que sentimos, y sobre todo con las patrañas que se inventan y las cosas que se dicen, ensuciando la memoria de las víctimas. Y las víctimas tienen muy poca defensa. En el juicio pasado, en el mamarracho de juicio que permitió el tribunal, en especial el presidente de ese tribunal, el juez Chamía, no se nos respetó bajo ningún momento. Ahora, en este momento, nosotros vamos a poner todo de nuestra parte para que no vuelva a suceder. Bueno, esa es la esperanza, ¿no?, que tienen todos, me imagino ustedes como familia, como dice usted, el dolor de cada día que es interminable, nos imaginamos, ¿no?, el dolor de no tener a Cecilia todos los días. Así que bueno, desde aquí, desde Nacional, le deseamos, bueno, obviamente que sea un juicio rápido y que se sepa la verdad lo más pronto posible. El único imputado es Martín Santillán, ¿no?, como todos sabemos. ¿Siguen las marchas, señor González? Sí, sí. Van a seguir. El día jueves a las 21:30 tenemos una nueva marcha. Y como también ya venía sosteniendo, o sea, las marchas no se hacen solamente por el caso de Ceci y de Leo, sino pedimos seguridad para todos, y también están otros casos, por lo tanto vamos a seguir hasta que se determine, ¿cierto?, el tema de Diego Quevedo, el tema de Romina Torres. Sí. Entonces nosotros vamos a seguir con las marchas.